20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Y estamos de regreso con los 20 superclásicos de 1985. El innovador video musical de esta canción, que combinaba animación y acción en vivo, fue revolucionario para su época y ayudó a impulsar su popularidad global. Estoy hablando de la canción de la agrupación Aha, Take On Me, que está en el puesto número 10. Superclásico número 10. Estos son los 20 superclásicos de 1985. La siguiente balada fue parte de la banda sonora de la película Vision Quest. Aunque inicialmente se dudaba de su lanzamiento, se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de la cantante Madonna. Superclásico número 9. Aquí está, en la casilla número 9, Crazy for You, Madonna. Two by two, their bodies become supuesto, Alejandro Villalobos presentando los 20 superclásicos de 1985. La siguiente canción, conocida por su punteo de guitarra, presenta en los coros nada menos que a Sting y ofrece una crítica satírica de la industria musical y la cultura de MTV. Estamos hablando del gran éxito de Dire Straits. Superclásico número 8. Aquí está en la casilla número 8, Money for Nothing. Money for nothing, chicks for free. Estos son los 20 superclásicos de la FM. En 1985, la televisión colombiana vivió un hito con la transmisión de la telenovela Gallito Ramírez, protagonizada por Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco. La historia de amor entre un joven boxeador y una mujer de la alta sociedad capturó la atención del público y catapultó a sus protagonistas al estrellato, convirtiéndolos en dos de las figuras más queridas del país. La historia de un buen muchacho que había en mi pueblo, con esa sangre de aventurero y de soñador, que como tanto se fue de aquí para buscar fortuna, con la esperanza de ser importante para su región. En la escuela y un acordeón fueron su amuleto. Y en 1985, la música con los superclásicos. Superclásico número 7. Y ahora en la casilla número 7, Tears for Fears y este Everybody Wants to Rule the World. One. Eso, Alejandro Villalobos presentando los 20 superclásicos de 1985. Este dúo dinámico es conocido por su mezcla de rock y soul. Out of Touch se destacó por su pegajoso estribillo y la producción muy pulida, manteniéndolos en la cima de las listas. Superclásico número 6. Aquí están Daryl Hall y Joe Notes en la casilla número 6 con Out of Touch. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. ¡Que viva el rock! Este jueves 27 de febrero, la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo se llena de energía con un espectáculo inolvidable. Desde España llegan los Toreros Muertos para hacerte vibrar con su música inconfundible, acompañado de Julio Nava y José Matera, vocalista de Los de Adentro. Adquiere tus boletas en qrboletos.com al 307-07-1859 y en Karen's Pizza, patrocina Aguardiente Origen. ¡No te lo pierdas! ¡Vive el rock como nunca antes! Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Estamos en 1985 presentando los 20 superclásicos. La siguiente canción escrita por Prince y esta versión de Chaka Khan incluye un innovador rap al inicio, donde fusionan géneros de manera pionera en la música mainstream. Pues Chaka Khan deja el éxito I Feel For You como la canción número 5 para 1985. Superclásico número 5. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, let me rock it, let me rock Chaka Khan, let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock Chaka Khan, let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arm, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock you, rock you. Soy Alejandro Villalobos presentando los 20 superclásicos de 1985. La siguiente canción contó con la participación del coro de gospel de Nueva Jersey, aportando una profundidad emocional que resonó con audiencias de todo el mundo. Superclásico número 4. Estamos hablando de la agrupación Foreigner con esta canción que está en la casilla número 4. I want to know what love is. Gotta take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y antes de ir con los tres primeros lugares de los superclásicos de 1985, ¿recuerdan que el 6 y 7 de noviembre de ese año el M-19 tomó el Palacio de Justicia en Bogotá, desatándose una de las crisis más graves de la historia de Colombia? La operación de retoma por parte del ejército resultó en la muerte de más de 100 personas, incluidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hasta el día de hoy siguen existiendo interrogantes sobre lo ocurrido, especialmente en la relación con los desaparecidos en ese episodio. Los guerrilleros que se tomaron el Palacio de Justicia tenían provisiones, ropa, comida, drogas suficientes para pasar varias semanas dentro del edificio. El comando del M-19 está dirigido por Andrés Almarales. Allí también está Luis Otero, que fue el que planeó el asalto a la Embajada Dominicana. El interior del Palacio de Justicia quedó completamente destruido. Dos tanques del ejército están en el patio interior del edificio. Aún quedan muchas personas en diferentes oficinas. Se estima en 10 los magistrados que son mantenidos como rehenes por el M-19. Y ya estamos frente a los tres primeros lugares de los superclásicos de 1985. La inspiración para la siguiente canción provino de una nota que dejó Andrew Ridley, compañero de George Michael en Wham, para sus padres. Una nota a mano que accidentalmente escribió el Go dos veces, creando la frase Go Go. Superclásico número 3. Aquí está la agrupación Wham con Wake Me Up Before You Go Go. Before you go, 'cause I'm not planning on going nos acercamos al número uno de 1985. Este sencillo consolidó a Madonna como un ícono del pop. Durante su interpretación en los premios MTV de 1984, sorprendió al público al aparecer vestida de novia, lo que generó controversia y atención mediática. Superclásico número 2. Aquí está, en la casilla número 2 para 1985, Madonna con Like a Virgin. Son los 20 superclásicos de la FM. ¿Y están listos para conocer la canción número 1 de 1985? Yo también. Pero antes, vamos a recordar cuáles fueron del puesto número 20 hasta la cima. Número 20, We Are the World. We are the world. We are the children. 19, The Heat Is On. 18, St. Elmo's Fire. 17, Cherish. 16, Don't You Forget About Me. 15, The Power of Love. 14, We Build This City. 13, Can't Fight This Feeling. 12, Easy Lovers. 11, Every Time You Go Away. 10, Take On Me. 9, Crazy for You. 8, Money for Nothing. 7, Everybody Wants to Rule the World. 6, Out of Touch. 5, I Feel for You. 4, I Want to Know What Love Is. 3, Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Don't leave me hanging on like a yo. 2, Like a Virgin. Y en el puesto número 1, aunque lanzada bajo el nombre de Wham, esta balada fue escrita y producida por George Michael en solitario. La icónica introducción de saxofón se convirtió en una de las más reconocibles en la música pop. Aquí está en el puesto número 1 de 1985. Superclásico número 1. Wham con Careless Whispers. estaban los 20 superclásicos de 1985. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Gracias por haber estado estas horas recordando este año maravilloso de música, anécdotas y algunas historias que han quedado en nuestras vidas. Los 20 superclásicos editados por Cristian Rojas. En un próximo programa estaremos presentando otro año, 1986. Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM.